siento como un volcán en mi cabeza. Mi sollozo es un grito funerario y es porque voy llevando mi tristeza como pesada cruz hacia el Calvario. Mañana partiré de aquí muy lejos en busca de la paz ambicionada, donde al cerrarse mis claros oídos no escuchen llanto ni oración ni nada. Voy a apurar el líquido homicida para dormir el sueño solitario. Me llamarán cobarde por suicida, pero que nunca me llamen presidiario. Escuchen por piedad, gratos amigos, vosotros que presenciáis a mi agonía. Cuéntale sin temor a mi verdugo que aquí termina la existencia mía. Quiero morir en punto solitario, donde no aspire a funeral ni a caja. Que mi dolor me sirva de sudario y mi eterna tristeza de mortaja. Voy a apurar el líquido homicida para dormir el sueño solitario. Me llamarán cobarde por suicida, pero que nunca me